Entonces, el sacerdocio y la salud, yo veo ese problema, ¿no? De que vienen a unas leccioncitas y se van otra vez a la ciudad, a respirar ese aire, a ver las noticias, a esto y aquello. Lo ideal es el internado, ¿no? Un tiempo, las personas que puedan. Pero yo necesito por lo menos 10 para que esto resulte, ¿no? O sea, crear la comunidad. Al crear la comunidad surgen los conflictos. Eso es que decía, que la enfermedad viene de un desequilibrio al romperse la armonía. Un desacuerdo, una desconfianza. Eso hay que curarlo, ¿no? Inmediatamente vamos a hacer. O sea, necesita la variedad. Entonces, ya al haber 10 o más personas, ya hay ciertas antipatías. Este no me cae bien. Sin quererlo, ¿no? Hay un choque porque aquel es de mucho fuego y el otro es de mucha agua. Y entonces hay que enseñar cómo se maneja el fuego, los signos de fuego, con los signos, qué es el elemento fuego, cómo se logra curar la enfermedad que produce el fuego. El fuego es medicina, pero también es enfermedad. El alimento es salud, pero también puede enfermar, ¿no? Depende cómo se manejen las cosas. La gente se resiste. Es el problema del hermano mayor, pues que se topaba con esa resistencia. Resistencia disimulada ante el hermano mayor, sí, maestro, lo que usted diga. Al irse, no, yo no tengo tiempo para eso. Si hubiera habido obediencia, sería maravilloso. ¿Cuánto no se habría logrado, pues, del maestro mismo? ¿Cuánto no tropezaba él con esa resistencia, esa duda, esa terquedad? Eso retrasa mucho. Cristo, el maestro dijo que Cristo tuvo que llevarse a los 12 apóstoles, que eso le costó mucho cambiarlos, pues. Pero cuando lo logró, 12 apóstoles, 12 pares de brazos, era como un Cristo tenía brazos por todos lados, se podía mover, pero tuvo que darle muy duro a los discípulos al principio. Por eso al principio les dijo, generación de víboras. Se iba el Cristo y cuando regresaba estaban ahí peleando, discutiendo. Ya después, cuando empezaron a amansarse, le dijo, discípulos míos. Y al final les dijo, amigos míos. El término amigo es el término más elevado, pues, en el mundo espiritual. Viene de amor, del amor verdadero, pues, no la simple simpatía. Todo eso entra en el sacerdocio, la medicina, todas esas situaciones. Y para eso hay que estudiar la historia, ¿no? ¿Cómo fue que la humanidad cayó? Si al principio vivía en un mundo tan hermoso, tan abundante, tan sano, ¿qué ocurrió? ¿Cómo surgieron las plagas, las fieras? Hay que entender el pasado para comprender bien el presente, lo que está pasando ahora.